12:37. Bueno, una noticia que parece por lo menos ser bastante buena. El gremio que agrupa a los choferes de transportes de larga distancia, interurbanos en realidad, perdón, de la provincia de Córdoba, a OITA, se reunió de modo virtual con el ministro de Transporte, Mario Meoni, y parece que hay un principio de solución para este conflicto que ya lleva 160 días. Para conversar acerca de esto, estamos comunicados con Claudio Luna, que es secretario gremial de OITA. ¿Cómo estás, Claudio? Buen día, ¿cómo les va? Bien, ¿vos? Acá estamos. Bueno, no sé, Claudio, si esto es preciso, luego de esta reunión virtual con el ministro de Transporte de la Nación, si hay un principio de solución respecto a los subsidios para las empresas de transporte interurbano en la provincia. Sí, no es un principio de solución, es solamente un respiro para todos los trabajadores de OITA. Recordemos que venimos transitando esta pandemia hace ya más de 5 meses, con pagos esporádicos y parciales de entre 10 y 15 mil pesos cada 20, cada 30 días, sí, que han llevado a todos los trabajadores a tener un estado de necesidad absoluta. Increíblemente, a lo largo de todo este tiempo, no hemos tenido un interlocutor válido a nivel nacional que nos pueda dar precisiones sobre la llegada de los subsidios nacionales, que llevaban un atraso de aproximadamente 3 meses. Y bueno, gracias a Dios, en el día de ayer tuvimos una audiencia con el mismo ministro de Transporte, Mario Meoni, quien inició la audiencia con la grata noticia de que estaban girando ya los fondos a las jurisdicciones, quiere decir a las provincias del interior del país. Y bueno, eso realmente hace que todos los trabajadores podamos tener un respiro, ya que esto va a llegar a las cuentas de los trabajadores entre el día de hoy y mañana. ¿Se estarían actualizando todos los fondos atrasados? Tentativamente, ya en las primeras semanas de octubre vendría un próximo subsidio. Luego deben hacer las jurisdicciones la rendición del segundo cuatrimestre y habilitarían ya la última parte del año a mediados de octubre. Bien, bien. Sí nos aseguró el ministro que va a haber una cierta previsibilidad en cuanto a las fechas, va a ser un poco más regular, pero bueno, es lo que necesitamos para poder salir para adelante, ¿no? Tener un interlocutor válido, una persona que te dé la respuesta a la pregunta. Bien. ¿Cuándo llegan los fondos? Habíamos conversado las últimas veces respecto a la posibilidad de, bueno, de algunas algunos trabajadores de generar cooperativas ante la incertidumbre. Sí, bueno, las empresas de transporte podían llegar a quebrar. ¿Cómo sigue ese tema? Bueno, la cooperativa de trabajo, cooperativa de transporte Avanzar, es la cooperativa que hemos inscripto ya en el INAES, que estamos haciendo los trámites para poder ser prestataria en la provincia de Córdoba. Nació pura y exclusivamente por el miedo que tenemos ante esta situación de que haya pérdida de fuentes de trabajo, que haya empresas que consideren que no es más negocio el transporte y se vayan. Tuvimos una primera incursión en el conflicto con el urbano de Villa Carlos Paz, sí, a donde pusimos la cooperativa a disposición. Afortunadamente aparecieron dos empresas que han conformado una UTE y por lo tanto hemos conseguido que se respete el artículo 20 de nuestro convenio, que le da la estabilidad laboral a todos los trabajadores, que se absorba a las 62 familias. Y si Dios quiere, a partir del 1 de octubre iniciará un servicio mínimo, ¿no?, de emergencia, pero con todos los trabajadores adentro y con todos sus derechos garantizados, que es la prioridad fundamental de este sindicato. Perfecto. Y en torno a lo que es el diálogo con los dueños de las empresas de transporte, ¿es fluido? ¿No existe? ¿Cómo están en ese sentido? A ver, el diálogo existe. Nosotros consideramos que el diálogo es el único camino para resolver los conflictos, pero nos encontramos con un empresariado prebendario que ha transitado esta pandemia con fondos nacionales, con acuerdos no cumplidos con los trabajadores y ellos sin poner absolutamente nada. Por supuesto que seguimos insistiendo en el diálogo, seguimos insistiendo en que son ellos los que deben poner un poco de la que tienen, para decirlo sí. En palabras simples, porque si no este conflicto difícilmente le encontremos solución, y sobre todo porque es un conflicto pura y exclusivamente alimentario. Por Estamos supuesto. Hablando de que hemos tenido que asistir a compañeros con bolsones alimentarios. Imagínense la gravedad de la situación que estoy comentando. Respecto a las gestiones que se habían iniciado alrededor de, si no me equivoco, un mes atrás, en la legislatura de la provincia, ¿cómo siguió eso? ¿Se pudo establecer algún tipo de proyecto de ley provincial para salvaguardar a los empleos del sector? A ver, nuestro secretario general expuso en la Comisión de Trabajo de la legislatura toda la problemática. Hubo fluida comunicación con los legisladores, pero como todo, digamos, se enfrió. Uh-huh. Hoy, si bien nosotros estamos trabajando en un proyecto de ley que incluye el cooperativismo, porque acá hay que ser realista, acá ya va a haber que refundar el sistema de transporte. Sí. Y nuestra máxima prioridad va a ser el sostenimiento de las fuentes de trabajo y, por supuesto, el usuario, no hay que olvidarse el usuario, que es el gran perjudicado más allá de los trabajadores, en lo que fue primero una cuestión, un conflicto de derechos, como es la falta de pago de salario, uh-huh. que por supuesto fue una conveniencia, una excusa perfecta para el gobierno para que no haya transporte por una decisión político-sanitaria, y esta ya fue blanqueada en el mes de agosto con una resolución que suspendió todo el transporte en la provincia. Hoy la realidad es que, por más que se hable de que en octubre se va, vuelve el transporte, uh-huh. y todo lo que vemos en los medios, la realidad indica que en el corto plazo no va a haber transporte, no, ni siquiera hemos llegado al pico de la pandemia, estamos en pleno ascenso, imagínense que dijeron que el pico de la pandemia iba a ser en abril, sí. y estamos a fines de septiembre y todavía no llegamos. Pero bueno, a ver, todo está listo, es lo que dicen los funcionarios, tanto nacionales como provinciales, están listas las condiciones de salubridad, pero hasta que no dé la orden el Ministerio de Salud, esto no va a ser posible. ¿Y desde el gremio hay comunicación con la Secretaría de Transporte Provincial? Hay diálogo, sí, hay diálogo a lo largo de este conflicto. Se interrumpió en reiteradas ocasiones, uh-huh. pero hoy es un diálogo fluido, hoy podemos decir que hay un real interés en el gobierno de, no sé si solucionar el conflicto de los trabajadores, pero sí preparar el terreno para lo que sería la futura vuelta al transporte, porque sería muy complicado para ellos que levanten la suspensión y nosotros sigamos con una medida de fuerza. Bien. O, como también sería complicado que los empresarios hagan un lockout patronal y no salgan a trabajar por falta de fondos, como lo vienen expresando hace muchísimo tiempo. Perfecto. La última, Claudio. Bueno, sabemos que las expectativas obviamente tienen que tener cierta moderación, pero esto que sucedió, merced a la apertura del diálogo con el Ministro de Transporte de la Nación, ¿les trae algo de tranquilidad? No sé si la palabra es tranquilidad, sí es algo muy importante para nosotros. Imagínense que nosotros venimos solicitando la intervención del Ministerio de Transporte de la Nación, del Ministerio de Trabajo de la Nación, uh-huh. del Comité de Crisis. Entre todas las notas, petitorios y denuncias que hemos hecho, podremos llenar tranquilamente una habitación. Afortunadamente, se nos ha abierto una puerta. Hoy tenemos un interlocutor a nivel nacional que no es nada más y nada menos que la máxima autoridad en transporte. Uh-huh. Así que eso realmente lo vemos con muy buenas expectativas a lo que sea de acá al futuro. Y poder resolver algo impensado, ¿no? Algo histórico, como es un conflicto de más de 160 días. Ojalá que realmente que se resuelva, bueno, que se dé alivio a las familias de los trabajadores Y bueno, te queremos agradecer como siempre por la predisposición, por el contacto y bueno, esperemos que esto sea el principio de solución que merecen los trabajadores del sector. Dios así lo quiera. Muchas gracias a ustedes por el espacio y que tengan muy buenos días. Un gran abrazo, gracias. Pasaba Claudio Luna, secretario gremial de AOITA.